Los comerciantes y los empresarios no solo mueven la vida económica del municipio, sino que también circulan la palabra, agitan sus sueños, comparten sus anhelos. Son actores claves en la construcción de ciudadanía y bienestar. Recuerde que tenemos algo en común, nuestra voz, nuestra radio comunitaria.